Bienvenidos a este clavado a fondo. Hoy vamos a analizar uno de los procesos más increíblemente complejos y a la vez naturales de la vida, el trabajo de parto. Sin duda. La fuente que tenemos sobre la mesa es un documento que podría parecer un poco árido, la norma oficial mexicana sobre el trabajo de parto, pero les aseguro que está lleno de claves fascinantes. Totalmente. Nuestra idea no es solo leerla, sino desmenuzar esta coreografía casi perfecta que ocurre entre un cuerpo y un bebé. Desde las hormonas, que son como la señal de salida, hasta las prácticas que buscan un parto más humano. Exacto. A ver, entrémosle a fondo. ¿Qué es exactamente el trabajo de parto? ¿Cómo empieza todo este viaje? Pues mira, es una cascada de eventos biológicos perfectamente sincronizada. Ok. Imagina que durante meses la hormona progesterona ha mantenido el útero, digamos, tranquilo, como un guardián. Ajá. Trabajo de parto inicia cuando ese guardián se retira y otras dos hormonas, la oxitocina y las prostaglandinas, toman el escenario. Ellas son las protagonistas. Ellas son las que inician las contracciones, que son la fuerza motriz de todo. Pero, bueno, para que se considere un parto a término, el banderazo de salida oficial es entre la semana 37 y la 42 de gestación. ¿Y antes de eso? Antes de eso, es un nacimiento prematuro. Y el éxito de todo este proceso depende de una cantidad enorme de variables, empezando, curiosamente, por la arquitectura misma del cuerpo. Justo ahí hay un punto en la norma que me pareció fascinante, porque conecta decisiones de vida o, bueno, cosas que pasaron en tu vida con la biología del parto, la forma de la pelvis. Ajá. No es algo en lo que uno piense normalmente, pero el documento revela que algo tan simple como, no sé, cuánto ejercicio hiciste en la adolescencia. O incluso a qué edad empezaste a caminar. Exacto. Puede influir en el tipo de pelvis que tienes y, por lo tanto, en cómo se va a desarrollar el parto. Totalmente. Es un recordatorio de que el cuerpo guarda una memoria. La norma describe cuatro tipos, pero dos son los más ilustrativos. La pelvis ginecoide es la ideal, la que tiene las dimensiones perfectas para que el bebé pase. Con mayor facilidad. La de libre de texto. La del libro de texto, exacto. Y en el otro extremo está la pelvis androide, que como su nombre lo indica, es más parecida a la masculina. Es más común en mujeres que desarrollaron mucha masa muscular en la juventud. Ah, mira. Sus diámetros son más estrechos y puede complicar el paso, causando lo que se llama una distocia. O sea que el bebé se puede quedar, digo, como atorado. Exactamente, se atora. Y la norma menciona otro dato curioso. La pelvis antropoide, que también es funcional para el parto, se asocia con mujeres que empezaron a caminar de forma tardía. ¿Tardía cómo? Después de los 14 meses. Esto nos habla de cómo el desarrollo temprano moldea nuestra anatomía para toda la vida. No es un destino, claro. Pero sí es un factor a considerar. Entendido. La pelvis es el camino. Pero, ¿cómo saben los médicos exactamente en qué punto del camino va el bebé? Leí en la norma sobre los planos de Hodge. Suena casi a un plano de arquitectura. Es la mejor analogía. Haz de cuenta que el canal de parto es un edificio de cuatro pisos, pero en reversa, del piso 1 al 4 hacia la salida. Ok. El primer plano o primer piso es la entrada. El bebé apenas está asomándose, está móvil. En el segundo, ya se siente más ajustado, está fijo. Ajá. Para el tercer plano, a nivel de unos huesitos que se llaman espinas ilíacas, ahí ya no hay vuelta atrás. Es el punto de no retorno. Es el punto de compromiso total, exactamente. Y eso es crucial, por eso es tan importante. No puedes usar ciertas herramientas, como los forceps, hasta que el bebé haya llegado a ese tercer piso. Claro. Y el cuarto plano es la puerta de salida. Ahí el bebé está profundamente encajado. Y bueno, existe otro sistema, las estaciones de Lee, que son como una medida más precisa dentro de ese mismo edificio. Sería como usar metros en lugar de pisos, algo así. Exactamente. El piso cero de las estaciones de Lee es el mismo punto del tercer plano de Hodge. Hacia arriba son números negativos, menos 4, menos 2, y hacia abajo positivos hasta el más 4, que ya es el nacimiento. Ok, ya. Yeah. Más que precisión, es un sistema para crear un lenguaje común y objetivo. Evita que un médico diga ya casi sale y otro aún le falta, lo cual podría llevar a decisiones muy distintas y, pues, potencialmente riesgosas. Ahora, una de las cosas que más me sorprendió del documento es que el parto no es solo cosa de la madre. El bebé tiene que hacer su parte y tiene que hacerla a la perfección. La norma habla de la estática fetal. Ajá. Suena complicado, pero básicamente es la coreografía que el bebé tiene que ejecutar para nacer. Me encanta esa analogía de la coreografía. Piensa en el bebé como un astronauta preparándose para salir por una escotilla muy, muy estrecha. Ok, me gusta. La estática fetal son los cuatro puntos de su checklist final. Primero, la situación. ¿Está alineado con la escotilla, o sea, de forma longitudinal, o está atravesado? Claro. Si está transverso, la misión se aborta. Se necesita una cesárea porque es imposible que salga así. Ok, primer punto del checklist. Estar bien alineado. Segundo, la presentación. Eva va a salir primero. La cabeza, que es lo cefálico, o los pies y las pompis, que es lo pélvico. Lo ideal es la cabeza, ¿no? Idealmente la cabeza, porque es la parte más grande. Y una vez que pasa, el resto del cuerpo sale con facilidad. Si viene sentado, como se dice coloquialmente, también es indicación de cesárea. Entendido. Tercero, la actitud. Viene compacto, con la barbilla pegada al pecho. Esto es fundamental. Al flexionar la cabeza, el diámetro que presenta se reduce a 9.5 centímetros. ¡Wow! Es muchísima la diferencia. Muchísimo. Si viene con la cabeza extendida, mirando hacia arriba, ese diámetro aumenta a 13.5 centímetros y puede ser imposible que pase. De hecho, la norma señala que una mala actitud fetal puede ser una señal de alerta de problemas neurológicos. ¡Qué fuerte! O sea, es un indicador de salud, no solo una cuestión mecánica. Y el último punto. El cuarto es la posición. ¿Hacia dónde mira el occipucio? La parte de atrás de su cabeza. La norma dice que la posición más común y favorable es la occipito anterior izquierda, es decir, mirando hacia la cadera izquierda de la madre. ¿Y eso por qué? Porque esa posición le permite hacer los giros necesarios dentro de la pelvis de una forma mucho más eficiente. De acuerdo, entonces tenemos el escenario perfecto. El bebé es un astronauta perfectamente alineado, compacto, mirando en la dirección correcta, como un atleta en los bloques de arranque. Justo así. Una vez que todo está alineado, ¿cómo se da la señal de salida? ¿Cómo arranca y progresa esa carrera que es el trabajo de parto? La carrera se divide en tres grandes etapas o periodos. El primer periodo es el más largo y es el de dilatación. Va desde el inicio de las contracciones hasta que el cuello del útero se abre 10 centímetros. Ok. Pero este periodo tiene dos fases muy distintas. La fase latente, que es de 0 a 5 centímetros. Puede durar horas, hasta 18 en una madre primeriza. Y aquí la norma es muy clara. Se recomienda que esta fase se pase en casa. Eso me parece fascinante y hasta contraintuitivo. Uno pensaría que a la primera señal hay que correr al hospital. Y es un error muy común. El estrés del ambiente hospitalario puede liberar adrenalina, que es la hormona antagonista de la oxitocina. Aclavo. Literalmente, el miedo puede detener o alargar el trabajo de parto. Por eso se recomienda un entorno tranquilo, familiar, para esta primera fase. ¿Y la segunda fase? La fase activa es a partir de los 5 centímetros. Ahí las contracciones ya son más intensas, más regulares. El bebé ya suele estar encajado en ese tercer piso del que hablamos. Ese sí es el momento ideal para ir al hospital. Entiendo. Y después de llegar a los 10 centímetros... Empieza el segundo periodo, el de expulsión, que es pues la salida del bebé. Y finalmente el tercer periodo, el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Y ahí se acaba. Con la salida de la placenta termina oficialmente el embarazo y empieza el puerperio. Oye, yéndonos a la segunda etapa, la de la expulsión, ¿qué dice la norma sobre las maniobras? Porque ahí es donde he escuchado que hay más controversia sobre lo que se debe y no se debe hacer. Absolutamente. El objetivo principal en esta etapa es guiar la salida del bebé, protegiendo el periné de la madre de posibles desgarros. La maniobra recomendada es la de Rietgen. ¿En qué consiste? Con una mano se controla la velocidad con la que sale la cabeza para que no sea explosiva, y con la otra se protege el periné. Pero la norma es aún más enfática en lo que está prohibido, la maniobra de Christeller, que consiste en que alguien empuje con fuerza la parte de arriba del útero. ¿Como para ayudar a que salga el bebé? Exacto. está totalmente prohibida. El riesgo de causar una ruptura uterina o lesiones graves en el bebé es altísimo. Claro. Y luego está la episiotomía, el corte en el periné para agrandar la salida. Perdona que te interrumpa, pero este punto me parece clave. Por décadas, la episiotomía se hacía casi por defecto en muchísimos hospitales. Así es. El hecho de que una norma oficial mexicana diga explícitamente no debe ser de rutina es un cambio de paradigma enorme, ¿no es así? Totalmente. Implica que la práctica anterior podría haber sido, en muchos casos, innecesaria. Exacto. Es un reconocimiento de que el cuerpo a menudo tiene la capacidad de distenderse sin necesidad de un corte y que las intervenciones deben tener una justificación médica sólida, como un bebé muy grande o signos de sufrimiento fetal, no ser un simple protocolo. Y sugiere alternativas. Sí, la norma incluso sugiere alternativas para evitarla, como aplicar compresas tibias en el periné o realizar un masaje perineal. ¡Qué importante! Ahora, el tercer periodo, el alumbramiento. Suena como la parte final y sencilla, pero la norma le dedica mucha atención, sobre todo para prevenir hemorragias. Es que es un momento crítico. Una vez que sale el bebé, el útero debe contraerse con fuerza para desprender la placenta y cerrar los vasos sanguíneos que le alimentaban. Ajá. Si no lo hace bien, puede ocurrir una hemorragia posparto, que es una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Wow. Por eso, la práctica estándar que indica la norma es administrar 10 unidades de oxitocina de forma intramuscular a todas las pacientes justo cuando sale el hombro del bebé. Es una medida preventiva universal. ¿Y qué hay del cordón umbilical? También hay toda una ciencia ahí, por lo que leí. Sí, y es otra área donde la práctica ha cambiado mucho. La norma recomienda el pinzamiento tardío del cordón. ¿Qué es eso exactamente? Es decir, esperar entre 30 y 60 segundos antes de cortarlo. En ese minuto, pasa una cantidad de sangre muy importante de la placenta al bebé, rica en hierro y células madre, lo que reduce significativamente el riesgo de anemia en los primeros meses. ¡Órale! El pinzamiento inmediato se reserva solo para casos donde el bebé necesita reanimación urgente. Y para sacar la placenta, también hay una técnica específica, la maniobra de Brand Andrews. ¿Y esa para qué es? Es, básicamente, jalar el cordón con una mano, mientras con la otra se hace contrapresión en el abdomen. Esto para evitar que el útero se venga junto con la placenta, una complicación gravísima que se llama inversión uterina. Hemos hablado de maniobras, planos, posiciones, todo muy técnico, muy preciso. Pero la norma oficial no se queda ahí. De hecho, usa todo este conocimiento para aterrizar en un concepto que es fundamentalmente humano y, a veces, polémico, la violencia obstétrica. Así es. ¿Cómo define la propia norma algo tan delicado? Y lo fascinante es que lo define con todas sus letras. La describe como la apropiación del cuerpo de la mujer y de sus procesos reproductivos por parte del personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales. Es una definición muy fuerte y directa. Es fuertísima. Y a partir de esa definición, ¿cuál es la recomendación principal para evitarla? La mínima invasión y el máximo respeto. La norma es un llamado a dejar de hacer procedimientos de rutina que no tienen una justificación médica. ¿Cómo cuáles? Cosas como rasurar a la mujer, ponerle un enema, obligarla a estar acostada, hacerle tactos vaginales cada media hora por distintos estudiantes. Todo eso, si no es estrictamente necesario, puede ser una forma de violencia. Tampoco se deben romper las membranas artificialmente solo para acelerar el parto. ¿Y en lugar de eso, qué se promueve? Se promueve el acompañamiento continuo, que la mujer puede estar con una persona de su confianza. Se promueve el contacto piel con piel inmediato entre madre y bebé. Que no es solo un momento bonito. No, para nada. Es un acto biológico que regula la temperatura del bebé, estabiliza su ritmo cardíaco y libera un cóctel de hormonas en la madre que reduce el riesgo de hemorragia y de depresión posparto. Impresionante. Se impulsa la lactancia en la hora dorada, la primera hora de vida. Y fundamentalmente se exige el consentimiento informado. No se puede realizar ningún procedimiento, ni siquiera poner un suero, sin explicar claramente qué es, por qué se va a hacer y sin tener la autorización explícita de la paciente. Se trata de devolverle el protagonismo. Exacto, devolverle el protagonismo de su propio parto. Hemos desmenuzado un proceso increíble. Desde la cascada hormonal, que da el disparo de salida, pasando por la mecánica precisa de un bebé navegando la pelvis, hasta las prácticas que definen una atención médica segura, pero sobre todo, respetuosa. ¡Sí! Queda claro que el parto ideal es un equilibrio delicadísimo entre ciencia, técnica y... y humanidad. Así es. Y este análisis de la norma nos deja con una reflexión importante. El documento detalla la fisiología y la clínica con una precisión admirable, pero esto plantea una pregunta más amplia para todos. A ver, en un proceso tan natural y a la vez tan medicalizado, ¿cómo encontramos el balance perfecto entre la intervención científica, que es necesaria, y la experiencia humana, la autonomía de la paciente? Y, sobre todo, ¿cómo este conocimiento puede empoderar no solo al personal de salud para que siga las mejores prácticas, sino también a las futuras madres para que puedan ser participantes activas, informadas y dueñas de las decisiones sobre su propio cuerpo y su propio parto? Siempre, claro, dentro del marco de la seguridad.